rebelión viene de abajo del concreto. Culturas ancestrales investigo con respeto. Unión latinoamericana en las mentes se gesta contra uniformes militares que defienden a conveniencia intereses transnacionales para el negocio de la guerra secreta. Alzamos la voz en protesta, a la DEA exigimos respuesta. Narcocracias instaladas en naciones empobrecidas, si les hacen matanza gobierno, corporaciones genocidas. El barrio se levanta, el mensaje del pueblo se alza, porque la lucha no descansa. Únete, únete, yo oh oh oh, yo oh oh, escucha lo que digo, yo oh oh, quiero que seas testigo, yo oh oh, vamos, ven al camino, yo oh oh, del levantamiento del latino, yo oh oh, escucha lo que digo, yo oh oh, quiero que seas testigo, yo oh oh. Vamos, ven al camino, yo, oh, del levantamiento del latino. Anual de Bogotá sobre derechos humanos en ese país del Estado. Esta es la propuesta del capitalismo. Buenos días a todas y todos que se asoman a esta ventana que se abre de par en par hoy martes 28 de enero de 2013. Este programa llega a ustedes gracias al Ministerio del Poder Popular para la Cultura, encabezado por Fidel Barbarito. En los controles tenemos aquí al único e inigualable Luis Arloyo. Muchos aplausos para ti, mi lindo, mi bello Luis Arloyo, que nos acompaña todas las mañanas y abriendo la ventana la mañana de hoy. También hoy estoy besucona, con muchos besos y abrazos a todas y todos ustedes que son la razón de ser, la sal y la pimienta de esta ventana que se abre todos los días de 10 a 12 del mediodía. Y abrimos muy contentos el día de hoy con Dame pa' Matala y el tema El Levantamiento del Latino, ya que el día de hoy arrancó la cumbre de la CELAC, donde más de 33 líderes, 33 jefes de Estado y de Gobierno coinciden en esta histórica cumbre en La Habana. Los jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC, coincidirán desde este martes en la ciudad de La Habana, capital cubana, para dar inicio a la segunda cumbre de alto nivel del organismo de integración regional que agrupa a todos los países del continente americano, con la excepción de Estados Unidos y Canadá, el levantamiento del latino. La CELAC significó la estocada al Ministerio de Colonias, conocido como la Organización de Estados Americanos. Esta ha sido la mayor muestra de unión, de unidad de países latinoamericanos y de rebeldía ante los intereses, ante el imperialismo yanqui, con su lacayito de Canadá. Pues bien, todos los países de América Latina hispanoparlantes, angloparlantes, lusoparlantes, todos estamos reunidos en La Habana, nada más y nada menos que en el país terrorista, según los Estados Unidos, ¿no? Bueno, durante dos días, los mandatarios, cancilleres y altos representantes debatirán una serie de temas que son el epicentro de más de 30 declaraciones especiales, la declaración final de La Habana y el plan de acción de la CELAC para el 2014, los cuales serán sometidos a la aprobación de los jefes de Estado. Este año la CELAC ha priorizado temas como la lucha contra el hambre, la pobreza y las desigualdades, así también como el respeto a los modelos políticos, económicos, sociales y culturales que garantizan el desarrollo de los pueblos y la unificación de esfuerzos, solidaridad, equidad e igualdad de oportunidades basados en la diversificación. El día lunes, los cancilleres de los 33 estados miembros de la CELAC se reunieron para consensuar el contenido de cada documento y de la declaración final. En ese sentido, el ministro de Exteriores cubano, Bruno Rodríguez, destacó la armonía y coincidencias que primó en la reunión con sus pares de Latinoamérica y el Caribe. El canciller adelantó que de manera expedita pero sustanciosa se aprobaron 28 documentos, los cuales abordan el respaldo a la lucha de Argentina por la independencia de las Islas Malvinas, el rechazo al bloqueo económico y financiero contra Cuba y la inclusión de La Habana en la lista que apoya el terrorismo. Eso, bueno, eso está muy bien. Como que también está muy bien lo que indicó el canciller cubano, que uno de los temas más relevantes de esta reunión de cancilleres fue el tema de la liberación de Puerto Rico. Se ha debatido fuertemente sobre el tema de Puerto Rico y la descolonización. Ha sido uno de los temas que ha concitado mayor atención. Asimismo, detalló que se ha discutido sobre otros asuntos de la situación internacional de carácter extrarregional, como paz y seguridad internacional, desarrollo de derechos de los pueblos. Ya lo dijimos, el apoyo a Argentina en su reclamo sobre las Malvinas y bueno, ya veremos, pronto sabremos cuáles serán los resultados de esta cumbre, ¿no? De los documentos. Continuamos estudiando, ¿no? ¿Qué más ha ocurrido? Bueno, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha afirmado que el documento final de esta cumbre reafirmará el objetivo de la CELAC de lograr la unidad con soberanía. Eso es muy importante. Flexibilidad y participación activa de los 33 Estados miembros con respecto al derecho internacional y a la Carta de las Naciones Unidas. Esta cita se desarrolla el día de hoy y el día de mañana en el recinto ferial del Palacio de las Convenciones de La Habana, PAVEXPO, donde Costa Rica recibirá de Cuba la presidencia pro tempore del organismo para este año 2014. De acuerdo con los documentos fundacionales de la CELAC busca profundizar la integración política, económica, social y cultural de América Latina y el Caribe, basado en el pleno respeto por la democracia y los derechos humanos. Este ente, recordemos que está conformado por todos los países latinoamericanos y las islas soberanas del Caribe, región en la que habitan unos 600 millones de personas y, según cifras oficiales, la suma de sus economías formaría el tercer espacio económico mundial con un producto interno bruto de 6,06 billones de dólares. Así que no es ninguna pendejada esta reunión de la, esta cumbre de la CELAC. Con respecto, otra de las cosas que dijo el presidente Nicolás Maduro en Cuba, recordemos que también se celebró el natalicio de José Martí y se llevó a cabo anoche la Marcha de las Antorchas, una histórica marcha en honor a este prócer y poeta cubano que se empezó a realizar. La primera fue, la organizaron los estudiantes de la Universidad de La Habana en 1953, antes de la Revolución Cubana, y bueno, y se sigue realizando hasta la fecha. El presidente Nicolás Maduro y el presidente de Bolivia, Evo Morales, participaron en esta histórica marcha. Y bueno, dijo el presidente Nicolás Maduro que Venezuela elevará sus propuestas para consolidar el camino de la CELAC. Indicó que América continúa junta labrando un solo camino, el del amor y la independencia, el camino de la unión, de la libertad y la prosperidad, como lo soñó el libertador Simón Bolívar. El jefe de Estado destacó la lucha histórica de Bolívar y José Martí para la independencia de los pueblos de América Latina y el Caribe. Venimos con muchos recuerdos y compromiso con esta historia que no es pasada, que forma parte de nuestro presente, y con el vivo recuerdo de nuestro comandante eterno Hugo Chávez, quien luchó y dio su amor infinito por la Revolución Cubana, su padre Fidel Castro y el pueblo cubano. Uy, ya van a pegar chillidos los oposicionistas, ¿no? El pasado miércoles también Nicolás Maduro ratificó la decisión de Venezuela de proponer la incorporación de Puerto Rico a la CELAC a través de un documento especial que presentará la delegación venezolana. Venezuela presentará la propuesta y la fórmula para que los 33 países que conforman la CELAC coloquen la silla número 34 para que se siente Puerto Rico con sus pueblos hermanos, donde pertenece por historia, por vida, por vocación, por cultura, por lengua, por esperanza. Un pueblo para Puerto Rico en la CELAC, manifestó el mandatario. Por su parte, el canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Elías Agua, señaló que la cumbre de la CELAC evidencia unión latinoamericana y caribeña soñada por Chávez. Entonces dice también que nos reconocemos en nuestras diferencias y somos capaces de debatirlas con altura y de llegar a los consensos necesarios en torno a lo que nos une, a lo que nos es común en la región latinoamericana y caribeña. Resaltó también Elías Agua que la concreción de esta reunión honra el legado del líder de la Revolución Bolivariana, Hugo Chávez, uno de los principales impulsores de este mecanismo de integración regional. Agregó Agua, como latinoamericanos, caribeños y especialmente nosotros, los revolucionarios de este continente, tenemos que considerar esto, la CELAC, como una victoria de la dignidad del pueblo latinoamericano, del pueblo caribeño y del pueblo cubano, y especialmente reconocer la valentía, la capacidad de resistencia del comandante Fidel Castro y la dirigencia cubana, que hoy pueden ver cristalizados una victoria sobre la política aislacionista que se intentó imponer sobre nuestra hermana República de Cuba. Igualmente, el canciller venezolano venezolano subrayó que los ministros para las relaciones exteriores han aprobado 28 documentos que serán remitidos a los jefes de Estado y de Gobierno de la región para su aprobación. Entre ellos está la declaración de paz, que será sometida a consideración de los presidentes este martes, los textos para la lucha contra el narcotráfico y la erradicación de las armas nucleares en el mundo, y la declaración final, casi en su totalidad, de esta cumbre de La Habana. También fue adoptado el plan de lucha contra el hambre y la pobreza, que fue discutido en la reunión ministerial realizada en el 2013 en Caracas. También fue aprobada la propuesta con la que los países se comprometen a luchar por la completa liberación del colonialismo, de la colonia como flagelos que todavía nos han alcanzado el siglo XXI. Eso más relacionado con Puerto Rico, imposible. Explicó que en las reuniones los estados intentan consensuar una postura definitiva sobre el caso de Puerto Rico, territorio colonia de Estados Unidos, a pesar de la constitución del Estado Libre Asociado ratificado en 1952. Fíjense ustedes, se habla mucho del bloqueo que Estados Unidos tiene contra Cuba. Estados Unidos, además de no negociar con Cuba, no negocia, no permite que otros estados, porque ellos se meten en la soberanía de otros estados, ellos le aplican penalizaciones a los estados que negocien con la isla caribeña. Eso pues le ha traído serias consecuencias a la revolución cubana. En un principio, esas consecuencias económicas no se sintieron porque por sus alianzas con la Unión Soviética le dotaba a Cuba de el petróleo, el combustible, el petróleo para tener luz eléctrica, los dotaba de electrodomésticos, o sea, todos los negocios eran con la Unión Soviética, era un buen socio y obviamente no tenían problemas. ¿Cuándo fue que vino el problema realmente, los problemas económicos de la Revolución Cubana? Cuando cae el bloque soviético y se comienza lo que se llama el periodo especial, ese gran socio desaparece. Y es cuando los efectos del bloqueo efectivamente se sienten en la isla. Ahí viene toda una crisis energética, tenían que racionar la luz, ya no tenían repuestos, materiales de construcción, gracias no por fallas de las políticas económicas cubanas, sino por ese bloqueo y la desaparición del primer socio de la isla caribeña. Afortunadamente, la isla empezó por debajo cuerda a tener convenios con España y otros países para ir desarrollando el turismo. Y bueno, a raíz, porque eso hay que decirlo, a raíz de el comandante Hugo Chávez y toda esta revolución que se ha venido dando en América Latina, pues la isla caribeña pues ha superado ese periodo especial y bueno, y forma parte de organismos de integración económica como Petrocaribe, el ALBA, y eso, como ya lo dijimos, ha ayudado notablemente a la isla. Todo el mundo habla de lo que es el bloqueo a Cuba, pero nadie habla del bloqueo a Puerto Rico. Señores, ustedes sabían que Puerto Rico es un estado libre asociado a Estados Unidos, es colonia, pero que Puerto Rico tiene un bloqueo económico muy parecido al de Cuba. Que ningún país puede negociar directamente con Puerto Rico. Que ellos tienen una ley de cabotaje que no permite la soberanía de Puerto Rico para sus acuerdos económicos. Que Puerto Rico no pudo entrar a Petrocaribe porque sencillamente se viola esa ley de cabotaje y que si el presidente de los Estados Unidos no da permiso, Puerto Rico no puede. ¿Ustedes sabían, señores, que el 80% de la economía puertorriqueña depende de Estados Unidos y son básicamente importaciones porque en las últimas décadas han desmontado el sistema productivo puertorriqueño? Que en Puerto Rico se producían importantes rubros agrícolas y que ahora no se produce nada. Que si la isla decide independizarse, tienen comida para 2 semanas. ¿Acaso eso no es un bloqueo? Cuba y Puerto Rico han sido bloqueadas por los Estados Unidos. Uno, por su carácter revolucionario y bueno, porque en el sistema bipolar, ¿verdad? Que habían dos grandes polos de poder en el concierto internacional, que eran los Estados Unidos y la Unión Soviética, pues Cuba mantenía relaciones con el bloque soviético. Y por eso el bloqueo duró desde la caída del bloque soviético hasta principios del año 2000, esos efectos terribles del bloqueo en Cuba. Pero nos preguntamos, ¿y el caso de Puerto Rico, que está bloqueado desde que fue invadido por los yanquis en 1898? Porque hay otra cosa que hay que poner, porque muchas personas de oposición colocan como paradigma, siempre comparan Cuba y Puerto Rico. Cuba, la pobreza, el infierno; Puerto Rico, el paraíso terrenal. Y bueno, me parece que esas personas de oposición no saben que el desempleo en Puerto Rico cerró el año pasado en 16%, cuando aquí en Venezuela está en un 5%. Que las condiciones de falta de trabajo, porque los únicos trabajos, los únicos empleos disponibles, o tienen que ver con el turismo, y algo está pasando que no se promociona, por cierto, el turismo en Puerto Rico. Uno ve que si Punta Cana, Cancún, un montón de cosas, un montón de ofertas para viajar, y de Puerto Rico uno no ve nada. No, pero entonces, ellos los puedes trabajar o en el área turística o en el área de bienes y servicios, pero en el área científico-tecnológica no puedes trabajar. En el área de la agricultura tampoco puedes trabajar. Entonces, que alguien me explique por qué hay en Nueva York más puertorriqueños que en la isla. Puerto Rico tiene aproximadamente 4 millones y medio de habitantes. En Estados Unidos hay muchos más. Más puertorriqueños viviendo en Estados Unidos que en Puerto Rico. Sencillamente porque Puerto Rico vive un bloqueo económico tan brutal que hasta la sangre, de los bancos de sangre, la tienen que importar de los Estados Unidos. ¿Acaso eso no es un bloqueo económico? El caso de Puerto Rico es una vergüenza para el mundo. Y mire, y de verdad, de repente hay gente que dice que no, que sí se lo merecen, que si no se lo merecen, que si tienen una hamburguesa bajo el brazo o no la tienen. Eso no es así. Eso no es así. O sea, es una nación muy digna, una nación que ha estado sometida por el colonialismo yanqui, que les ha desmontado cualquier... Están bloqueados económicamente, no tienen acceso a armas, no tienen acceso al dinero, y el FBI tiene una red de espionaje tan brutal que cuando tú vas a colocar un paquete en el correo, de una te dicen los empleados de correo, mira, este paquete va para Venezuela, pero no va a llegar directamente a Venezuela, te advierto, va a ir primero a los Estados Unidos, donde los federales lo van a revisar y después es que te lo mandan para tu casa. Y no les estoy cayendo a coba porque esa experiencia esta servidora la ha vivido, ¿no? Entonces, con un control tan grande como ese, realmente, si no es con el apoyo de la comunidad internacional, Puerto Rico no puede liberarse. Ayudemos a Puerto Rico. Yo, en lo personal, pienso que esto de la CELAC es una visibilización de la situación tan vergonzosa que viven nuestros hermanos puertorriqueños, nuestros vecinos puertorriqueños, porque encima limitamos, nuestros mares limitan. Entonces, desde aquí, pues, todo nuestro apoyo. Y bueno, explicó Elías Agua que en las reuniones los estados intentan consensuar una postura definitiva sobre el caso de Puerto Rico, territorio colonia de Estados Unidos, eso como ya lo dijimos, a pesar de la Constitución de Estado Libre Asociado ratificado en 1952. Son las 10:25 minutos y celebrando esta reunión de la CELAC, nos vamos a la pausa con... Un excelente dúo venezolano, dos hermanas, dos chicas merideñas que integran la agrupación, el dúo Sur Consciente. Y en este tema, dedicado no solamente a nuestra América, lo que tiene es sabroso porque es un changüí junto con Israel del dúo cubano Buena Fe. Tremendo tema, Sur Consciente. ¿Qué hacen estas niñas changuiciando? Guajiro, que los ojitos te brillan, picarón, picarón. Ni te imaginas la fuerza que tiene el hombre con la cabeza, que acabando con la vida se olvida de la violencia. Ni te imaginas la fuerza que lleva el hombre con la conciencia, se rinde, que no se vende, que lleva el sur en la frente. Van descendiendo y manipulando, ganando tiempo y mal formado, jugando con el sur consciente de la gente, vagando a la muerte, sumándose a lo espiritual, justificando sus movimientos. Te cuento que lo inmenso va en el mar y no en el suelo de una catedral. Ni te imaginas la fuerza que tiene el hombre con la cabeza, que acabando con la vida se olvida de la violencia. Ni te imaginas la fuerza que lleva el hombre con la conciencia, que no se rinde, que no se vende, que lleva el sur en la frente. Van los caminos, van las ciudades, van los vecinos, las amistades, buscando tanto, creando iguales, desdibujando las realidades. Más se hace historia cada jugada, el mundo grita, las calles claman, tu mano vale. Segundo posibilidades. Ni te imaginas la fuerza que tiene el hombre conciencia, que no se rinde, que no se vende, que lleva el sur en la frente. Será la historia que nos debe 5 siglos y un poco más. Que en la memoria son razones para pintarnos y vivirlo. El sur se abre y nos muestra el alba, nacen gigantes, la lucha es larga. Atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Alba Ciudad, 96.3 FM. Emisora de la transformación cultural. Momentos en la historia. Todos los 28 de enero en Venezuela se celebra el Día del Cine Venezolano. Esto es debido a que un 28 de enero, pero del año 1897, se proyectaron las primeras obras cinematográficas hechas en la patria de Bolívar. Los títulos proyectados marcaron la historia venezolana y sus nombres son Especialista sacando muelas en el Gran Hotel Europa y Muchachas bañándose en la Laguna de Maracaibo. Se proyectaron en el Teatro Baralt de Maracaibo. Eran proyecciones en blanco y negro y no sonoros. Desde ese momento han pasado 117 años, en los que día a día, venezolanos enfocados en impulsar la cinematografía nacional trabajan arduamente y son reconocidos nacional e internacionalmente. El gobierno bolivariano ha impulsado esta industria y hoy es tangible la labor de la Villa del Cine, Cinemateca Nacional, Amazonia Films, CENAC y la recuperación de las salas de cine en todo el territorio nacional. Así, no solo se logró la producción cinematográfica en revolución con excelentes resultados, sino que también en el año 2013, más de 2.300.000 personas han usado butacas para deleitarse con el talento nacional. La meta para el 2014 es lograr una audiencia que esté por encima de los 5 millones de personas y la proyección de 40 nuevos largometrajes. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos memoria, somos cultura. Momentos en la historia. José Martí nace en La Habana, Cuba, el 28 de enero de 1853. Fue un periodista, político republicano democrático, filósofo y poeta. Su visión política era liberal y demócrata. Además, su obra política y de propaganda mostraba la unidad de todos los cubanos como nación en el proyecto cívico republicano de posguerra, la terminación del dominio colonial español y evitar una expansión estadounidense. Fue creador del Partido Revolucionario Cubano y organizador de la Guerra del 95. También perteneció al movimiento literario del modernismo.

10:38 minutos, regresamos a La Ventana escuchando a Calle 13 y este tema, Latinoamérica. El que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Hay más de un degenerado aquí que no quiere a su madre aquí en Venezuela, ¿no? Y bueno, hay muchos lacayitos también en otras partes de nuestra América. Pero aquí tenemos pues los presidentes, los jefes de Estado y de Gobierno de 33 naciones reunidos en la cumbre de la CELAC, que se está llevando a cabo el día de hoy y el día de mañana en la ciudad de La Habana, Cuba. Y abrimos la participación en La Ventana. Recordamos nuestros números telefónicos: 562-7949, 562-7949, 562-3953, 562-3953. También están disponibles las redes sociales, el grupo de Facebook, Programa La Ventana 96.3, y la cuenta de Twitter, arroba La Ventana Abierta. Y tenemos la primera llamada de hoy. Buenos días. ¿Cómo estás, Elsa? Hola, ¿cómo te ha ido, Briseño? Oye, tú sabes que me siento muy infeliz. Se me vale el volumen del radio. Ajá. Uy, uy, uy, uy. Ajá. Bueno, tú sabes que estamos pensando en lo siguiente, ¿no? Tú sabes que nosotros tenemos 200 años de libertad. Nosotros nos liberamos hace 200 años. Mm. Pero todavía tenemos aquí, en la actualidad, pero ahorita, mentes que todavía están colonizadas. Están, sí, señor, mentes colonizadas. Están colonizadas por completo. Tú voy a hablar a María Conchi, a esta señora, la diputada que me antecedió, y su discurso va dirigido justamente al Pentágono. Claro. Ah, sí, es una mente totalmente colonizada. Ahora, imagínate, solamente te voy poniendo un caso hipotético que Puerto Rico logre, entre paréntesis, la libertad con la complacencia, por supuesto, de Estados Unidos, siempre y cuando Estados Unidos tenga una manga debajo del brazo y podría formar en nuestra América una cabeza de playa. ¿Qué opinas, Elsa? No lo creo. No lo creo porque Estados Unidos, mira, sencillamente Estados Unidos no creo que en estos momentos realmente los deje entrar en la CELAC. Yo no creo que sea un asunto de cabeza de playa. En lo particular no lo creo porque pienso que la libertad de Puerto Rico es puede ser a largo plazo. Yo lo veo así, puede ser a largo plazo. Aparte que, bueno, no se puede juzgar a todo el pueblo de Venezuela por una María Corina Machado, no se puede juzgar a Puerto Rico por los que tienen mentalidad colonizada. Hay mucha gente digna. Es más, la mayoría de los puertorriqueños son personas dignas y son personas que están sufriendo mucho con esta situación de colonia, ¿no? De hecho, para que Puerto Rico pudiera ingresar a la CELAC, el jefe de Estado de Puerto Rico es Barack Obama. Entonces, eso es bien complicado. Pienso yo que es sobre todo la visibilización del problema puertorriqueño y la unión de todas las naciones de América Latina porque se acabe el colonialismo, ¿no? Y lamentablemente Puerto Rico es la única colonia que existe, la última colonia que queda en el mundo, y es algo vergonzoso, sobre todo cuando la figura de colonia, ¿verdad? La figura de colonia está prohibida por la Organización de Naciones Unidas, es decir, que se están violando incluso la normativa internacional. Se creó una figura legal absurda como Estado Libre Asociado, o sea, son colonia, pero no. Entonces, y fíjense ustedes que para Bolívar era importante la independencia de Cuba y Puerto Rico, porque por un lado él veía que a través de allí España podía volver a atacar. Recordemos que eran las colonias que quedaban y en toda la entrada del Caribe, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, porque formaba parte del ideal libertario de Simón Bolívar, ¿no? Y si es por eso, bueno, imagínense ustedes si de los países de la Gran Colombia dijéramos, no, que no liberen a Cuba y a Puerto Rico, porque estos pueden ser cabeza de playa del Imperio Español. No. De hecho, Bolívar había, eso lo publicó Díaz Rangel este domingo, y también un artículo muy interesante de Joel López Marcano, que Bolívar había incluso planificado dos expediciones, una a cargo de Antonio José de Sucre en 1926 y otra en 1826 y otra en 1827 a cargo de José Antonio Páez. Incluso había pensado una tropa como entre 5.000 y 6.000 hombres. Eso estaba en los planes de Bolívar, pero bueno, lamentablemente las traiciones, la consolidación de la Gran Colombia, que al final no se dio, más la serie de traiciones, los atentados y bueno, y la prematura muerte del libertador, no permitieron que ese sueño se hiciera realidad. Entonces, realmente no considero que Puerto Rico pueda ser una especie de cabeza de playa en la CELAC. en el caso de que eso ocurriera. Y recordemos que en todo caso, ¿qué puede hacer una nación frente a 33 naciones que son la CELAC en el caso de que quiera algún tipo de sabotaje? Y si es por cabeza de playa, entonces vamos a empezar a expulsar a Colombia, donde hay 7 bases militares yanquis. Vamos a expulsar a Chile, donde tienen todo un gobierno neoliberal y hasta tratado de libre comercio, creo que con Israel. Vamos a sacar entonces a Costa Rica, que es la que preside, es la que recibe la presidencia pro tempore, y sabemos que el gobierno de Costa Rica es 100% pro yanqui. Saquemos Honduras, que es donde se dan golpes de Estado y colocan a los presidentes que le da la gana a los Estados Unidos. Es decir, si es por cabezas de playa, entonces la CELAC sencillamente se desmorona, porque recordemos que en la CELAC no solamente hay países de línea progresista como son Bolivia, Ecuador, Argentina, Uruguay, Nicaragua, Cuba, Venezuela, sino que también hay países con ideologías que son adversas al socialismo, con ideologías capitalistas en donde en sus gobiernos se aplican tratados de libre comercio con el norte y medidas neoliberales como pueden ser Colombia, puede ser Chile, puede ser Costa Rica, puede ser Honduras. Entonces no pienso que es como que reducir el problema a, ay no, bueno, pero cuidado que Puerto Rico puede ser una cabeza de playa. Mira, más cabeza de playa que Colombia yo creo que es imposible, ¿no? Eso, por supuesto, con el respeto a las diferencias con el gobierno colombiano y el pueblo colombiano, a quien siempre hemos mostrado un gran respeto aquí en este espacio. Tenemos otra llamada, buenos días. Buen día, Enza, Dios la bendiga y la cuide, ¿cómo está? Amén, Carlos Andrés, ¿cómo anda todo? Bien, bien, bien, un poco cansadito, pero tomando aire para nuevamente subir al mar. Y bueno, escuchándote, me parece que tienes, Enza, yo voy a agregarle alguito y me disculpas, y con tu permiso. ¿Cómo no? Sí, se habla de que Puerto Rico es cabeza de playa, sí, más no patio trasero, son dos cosas distintas, ¿ok? Exacto. Son dos cosas traseras, son dos cosas distintas. Me parece que la cabeza de playa, para nuestro significado latino, es muy distinto al del gringo. Son dos cosas muy distintas. La cabeza de playa te puede significar vanguardia, te puede significar una serie de símbolos de lucha, ¿ok? Y por eso es que una sola estrella y Puerto Rico libre. Así también es. Te quería decir que es cierto, dentro de las contradicciones en toda esta política internacional que se está viviendo, como de repente Colombia, en su estado presidencial, Santo, y eso yo nunca lo voy a negar, Santo es derechoso, ¿ok? Sí. El pueblo es otra cosa, y así como ellos están con el TLC, México también está con el TLC, Costa Rica, Panamá, etcétera, etcétera. Entonces uno dice, bueno, ¿con qué moral tú vienes a criticar a Puerto Rico, ¿no? Así es. Y por otro lado, vamos marchando, pues, ¿ok? Creo que también ayer, escuchando en Telesur la entrevista de una de las compañeras, perdón, a NTV, como a golpe 11 de la noche, casi 12, ya hablaba una compañera internacionalista, y creo que le faltó algunas cositas por allí, y creo que le falta a muchos. No olvidemos que el compañero Chávez, muchos dirán, coño, disculpen la palabra. No, tranquilo. Muchos dirán, bueno, Carlos Andrés Pérez, es que tú antes no eras chavista, que yo no soy chavista. Yo apoyo el pensamiento político de Chávez, y por eso es que uno habla de que uno es de la izquierda de Chávez, ¿ok? Chávez revivió pensamientos ideológicos que estaban muy clandestinos, ¿ok? Y Chávez pudo sacar a la palestra en un escenario y lo pudo colocar tanto a nivel latinoamericano como caribeño, como norteamericano, como en todos los continentes del mundo. Y por eso es el gran apoyo del compañero Chávez, y que no vacilaba en regañar a cualquiera que estuviese al lado para que tomara el carril del punto de vista de transformación. Entonces, por eso que digo que Chávez fue uno de los promotores, impulsores, ¿okay? De los ñangarosos que comenzó a generar esto del CELA. Comenzó a generar esto del ALBA, que le dio una patada al TLC, y por eso es que los gringos andan así. Sí, señor. O sea, y Petrocaribe a los gringos les ha dolido, como no tenemos ni idea. Ajá. Petrocaribe le ha dolido a los gringos también. Exacto. Entonces, yo creo, Enzo, que es bueno que esto también se sepa, como dentro del ABC de la política contemporánea en economía y comercio, ¿ok? Sí, señor. En esa construcción histórica de estos pueblos que hoy, como ayer, siempre le han dicho un no a cualquier tipo de intención reformista, como cualquier tipo de intención del capitalismo, ¿ok? Uh-huh. Y ayer, yo escuchando los ENSA, creo que ustedes deberían de tener, o sea, sugiero como oyentes de su programa, algunos tips que permitan ir refrescándole a las personas. Lean lo que dejó Chávez, sí. Lean la historia latinoamericana, gracias, sí, sí. Lean la historia de los pueblos indígenas, etcétera. Y para culminar, Dense, voy a lanzarle una flor al mar para que se la lleve y la pueda entonces sembrar en esas altas olas. Yo creo que el libro azul debe ser revisado desde el punto de vista de la transcripción, uh-huh. ¿Okay? Hay unos errores allí de transcripción posiblemente, y lo otro es que se debe de sumar en estas tres raíces una cuarta raíz para poder formar un cuadro, que es a Chávez. Así como es. Político histórico contemporáneo, porque Chávez tiene muchas cosas que hay que analizar, reflexionar y que se pueden construir. Y en el debate iremos inventando según la contextualización, según el tiempo, el espacio, los procesos, la dinámica, los sujetos, etcétera, etcétera. Pero Chávez debe entrar en ese libro azul de las tres raíces como sujeto político histórico contemporáneo. Muchas gracias, gente. Gracias a ti, Carlos Andrés. De verdad, gracias por tus comentarios y por los consejos. De verdad que los tomaremos en cuenta. Un abrazo desde aquí. Tenemos otra llamada. Buenos días. Buenos días. Ah, caramba, se cayó la llamada. Bueno, tenemos mensajes que nos han llegado a través de la cuenta de Twitter, @laventanaabierta. Nos dice Ochoa, si bien la Guardia Nacional Bolivariana va a resguardar la frontera de contrabando, ¿quién controlará a los Guardias Nacionales Bolivarianas que permiten el contrabando? Nos hacemos la misma pregunta, querido Ochoa. Nos dice Erasmo Ledesma, Ban Ki-moon fue enviado a la cumbre de la CELAC en Cuba a dictar cursos al más guindado del imperio sin claudicar en el intento. Dice Lore, triste, lo más seguro es que eso no llegue a mayores, ¿no? Y eso tiene que ver porque hicimos el anuncio a las 11, de verdad no se pierda, no hay a las 11 de la mañana aquí en La Ventana, vamos a entrevistar a dos muchachas, dos psicólogas, Ginibet Soto y Migdali, ellas junto con el apoyo de la organización Venezuela Igualitaria, van a introducir este viernes en la Asamblea Nacional un proyecto de ley para la aprobación del matrimonio igualitario en Venezuela. Y vamos a hablar precisamente sobre matrimonio igualitario y la situación de la comunidad sexogénero diversa, y sobre todo vamos a desmontar tabúes. Muchos tabúes que hay con respecto a este tema. De verdad que es una entrevista bastante irreverente. La entrevista la grabamos ayer en la tarde, ya que ellas trabajan en las mañanas en sus respectivos consultorios. Las dos son psicólogas clínicas, las dos contrajeron matrimonio en Argentina, y de verdad que les recomiendo enormemente esta entrevista, porque es bastante irreverente, ¿no? Es bastante irreverente, y la idea es, bueno, abrir el debate, visibilizar una situación y abrir una discusión, ¿no? Nos escribe Eddie Bilice, buenos días desde aquí, desde la Fundación Misión Cultura, por favor inviten a alguien del ferrocarril para que explique sobre el desorden que hay en horas picos y sobre las tarjetas. Y dice Margleris Quintero, hola muchachos, es emocionante ver la CELAC, el sueño de nuestros libertadores, no al colonialismo, viva Chávez. Así sí señor, viva Chávez. Bueno, son las 10:52 minutos, es tiempo de hacer una pausa, ya saben, no se despeguen de la radio y no se pierdan esta entrevista sobre el matrimonio igualitario en Venezuela. Nos vamos a la pausa con un puertorriqueño, Draco Rosa, y su Paraíso Prometido. Chao, ya venimos. It's love.

hasta que le duele, siente que le hieren. Y hay quien le tiene miedo a la única vida que tiene. Y hay quien le tiene miedo a la única vida que tiene. Regresamos a la ventana y escuchábamos a Buena Fe y los Aldeanos con el tema Miedos. Dios mío, cuántos miedos hay en este mundo, miedos a lo que no conocemos, miedo a lo que no entendemos, miedo a todo aquello que es diferente a nosotros o diferente a nuestras creencias. Y esos miedos pues traen muchas veces discriminación, injusticia, peleas entre los seres humanos y hay que derrotarlos, ¿no? Y sobre eso vamos a hablar en esta parte del programa. Este 31 de enero se va a llevar a cabo una marcha hasta la Asamblea Nacional para entregar un proyecto, una propuesta de ley para el matrimonio igualitario en Venezuela. ¿Qué queremos decir con ello? Para que en Venezuela las personas del mismo sexo se puedan casar. Eso ya esas son iniciativas que ya han dado sus frutos en otros países. Uno de ellos es Argentina, España, y es algo que ya se está implantando en casi todos los países del mundo. Para hablar sobre este tema tenemos con nosotros a Ginibet Soto y a Migdeli Miranda. Ellas son psicólogas clínicas, ellas fueron contactadas por la organización Venezuela Igualitaria, y algo bien interesante que debemos destacar de ellas es que son las dos primeras venezolanas que han contrajeron matrimonio en Argentina el pasado mes de diciembre. Quisieron registrar su unión aquí en Venezuela y eso fue rechazado por las autoridades. Bienvenida Ginibet, bienvenida Migdeli a la ventana. Magdalena, muchísimas gracias por tu invitación y bueno, nada, vamos a empezar ahora una lucha aquí en Venezuela por nuestros iguales derechos y que se nos reconozca pues aquí en Venezuela, porque no somos argentinas, somos venezolanas casadas en Argentina y en Venezuela, bueno, debería dar un paso adelante en este tipo de materias, pues que muchos países de Latinoamérica ya nos llevan una morena. Yo creo que en Brasil también. Sí. Ok, ¿qué países de América Latina ya han aprobado el matrimonio igualitario aparte de Argentina y Brasil? En Brasil a través de acciones judiciales, okay, ya hace dos personas del mismo sexo ya se pueden casar. En Colombia también a través de acciones judiciales. Argentina es matrimonio, ya es matrimonio igualitario. En Uruguay también ya es matrimonio igualitario. México también acaba de aprobarlo en algunos de los estados. Chile está eso en discusión en el Senado. ¿Qué más me falta? Bueno, sí, Perú, Ecuador están luchando los colectivos allá para que se dé. Pero bueno, es una lucha. En Ecuador la lucha es bastante fuerte. Sí. Porque el gobierno ecuatoriano pues no es muy flexible con la comunidad generodiversa. Sí, bueno, aunque el presidente Correa se reunió con los colectivos, que eso es algo importante, y hubo una serie de acuerdos entre ellos, eso es un paso, pues ya por lo menos los colectivos se reunieron con el presidente y hubo una serie de acuerdos. Lamentablemente yo escuchamos unas declaraciones del presidente Correa hace unos días y de verdad parecieron que como que él no está muy dado a que esto se dé, pues lo del matrimonio. Pero allá está aprobada las uniones civiles. Ya te puedes unir con tu pareja del mismo sexo, más no es matrimonio. Exactamente. Hace unos años se planteó ese debate aquí en Venezuela y hubo quien dijo que las personas del mismo sexo podían registrar su unión, que eso era una posibilidad que estaba abierta en nuestras leyes. ¿Qué es lo que ocurre? Porque eso no pasa, ¿no? Sí, hay una asociación que la lidera José Ramón Merente, se llama Unión Afirmativa. Él y su pareja también se casaron en Argentina después de nosotros. Nosotros nos casamos en junio. En noviembre ellos metieron un recurso ante el Tribunal Supremo para pedir pues las uniones estables de hecho y el Tribunal Supremo se los negó. Ok. Conversamos con Ginibet Soto y Migdeli Miranda. ¿Por qué el matrimonio igualitario? ¿Por qué es importante para la comunidad sexodiversa el matrimonio? Bueno, primero gracias por invitarnos a tu programa. Creo que una de las cosas que va a permitir el matrimonio es esa lucha de derechos, pues que no somos ciudadanos de segunda o de tercera clase, sino que de alguna manera tenemos iguales derechos. Antes de repente parecía algo no lógico pensar de que las mujeres fueran a la universidad. Hoy en día tú ves las universidades pobladas de mujeres. No, y que no era lógico que las mujeres ejercieran el derecho al voto, por ejemplo. Por ejemplo. O que una mujer se divorciara. Hoy en día la lucha de alguna manera que tenemos es algo parecido. A lo mejor en este momento habrán personas que están en contra, algunas que están a favor, no, independientemente de su tendencia sexual, pero es reivindicar los derechos de la población, pues, de no solamente es el área de que estamos casados, sino que nos daría un marco legal, una protección tanto a la pareja como a los posibles hijos si esa pareja tuviese hijos. Exactamente. Hace tiempo, ¿no? Cuando se planteó, hace tiempo que se planteó el tema del matrimonio igualitario, creo que cuando se estableció en España, un amigo homosexual me decía que él no estaba de acuerdo con el matrimonio igualitario. Y cuando yo le pregunté por qué, me dijo, es que nosotros los homosexuales somos muy promiscuos. Entonces, no, ¿para qué? ¿No? Esa era la respuesta que él me daba. Yo lo que le respondí fue, bueno, el hecho de que tú tengas un estilo de vida no quiere decir que le vayas a negar a otros el derecho a casarse si eso es efectivamente lo que quieren, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre con la comunidad género diversa? ¿Están de acuerdo realmente con el matrimonio igualitario? Efectivamente, no efectivamente es así de promiscua que no tienen el derecho de casarse. ¿Qué le dirías tú a ese amigo? Fíjate que los medios influyen mucho allí, ¿no? A veces uno mismo se autodiscrimina, ¿no? Uh-huh. Es porque, ¿qué ves tú en las novelas? El homosexual es el peluquero, que es una loca. Que y frívolo. Plumas, frívolo. No, sobre todo eso, el homosexual frívolo. Sí, promiscuo, que va para discotecas, que consume drogas, que por lo general tiene una enfermedad de transmisión sexual. Entonces, nosotros mismos como que hasta nos creemos, bueno, es que nosotros no nos merecemos esto, pues. Y nosotros mismos nos autodiscriminamos. Te cuento una anécdota. A mí me pasó que hace unos años atrás yo no creía en el matrimonio. Yo decía, ¿qué es eso? ¿Para qué nos vamos a casar? Nosotros no queremos casarnos, cosas así. No creía en eso. Pues porque también la concepción de izquierda que yo tengo, que bueno, el matrimonio es una institución burguesa, patriarcal, opresora y toda esa serie de concepciones, hasta que me enamoré. Cuando me enamoro, bueno, eso se cae. Y cuando uno se enamora, uno se le olvidan todas las creencias pequeño burguesas y uno dice, ay, sí, yo me quiero casar. Sí, claro, porque no, y además necesitamos los rituales, la verdad. Sí, eso yo, no, bueno, más como allá, seres humanos. Más allá del ritual, ahora que estamos viviendo este proceso, ¿no? Que estamos casadas y que no estamos reconocidas aquí, vemos que efectivamente sí es importante casarse. Pues cuando tú decides pasar toda tu vida con esa persona y tener una familia, tener hijos, voy a dar la bomba aquí que mi esposa está embarazada. ¡Ay, qué bueno! ¡Felicidades! Qué bueno. Y por un proceso de fertilidad muy costoso. Gracias a Dios en Argentina es más accesible eso, pero aquí todavía sigue siendo costoso esos procedimientos. Tú ves, pues, o sea, el niño no va a llevar los dos apellidos aquí en Venezuela. Para el colegio, ¿cómo hacemos? Va a tener dos mamás, pero eso no es legal aquí. ¿Cómo es eso? O sea, no va a ser el hijo de las dos aquí. ¿Ves? Entonces ahí tú te pones a ver, no, si es importante que nos reconozcan, si es importante el matrimonio, si a mí me pasa algo, ni Dios lo quiera, ella no puede pedir permiso en su trabajo para cuidarme. Ahora que vamos a tener el niño, ¿cómo hago yo? Que ella es la que lo va a concebir, pero son mis óvulos, ¿cómo hago yo? Claro. No puedo pedir el permiso de prenatal, pues, okay, a pesar que vamos a cuidar las dos del bebé. Entonces es una serie de limitaciones que sí es importante, pues, que aquí se reconozca y el matrimonio, por supuesto, que es importante hacerlo, pues, si amas y quieres formar una familia. Claro, y han pasado situaciones, incluso homosexuales reconocidos aquí en Venezuela, muy respetados por su trayectoria profesional, por su calidad humana. Ha pasado que la pareja, han estado años con una misma pareja y la pareja fallece y esa persona queda totalmente desprotegida. Entonces es injusto cuando dos personas están juntas 20, 30 años, entre las dos se compran una casa, entre las dos se compran un carro, entre las dos acumulan una cantidad de bienes y que una de ellas desaparezca y la otra quede sin nada, porque no es familiar, no está casado con esa persona. Entonces es algo sumamente injusto. Claro. Bueno, conversamos con Ginibeth Soto y Migdeli Miranda. Ellas pertenecen o ellas están respaldando al colectivo Venezuela Igualitaria y este 31 de enero introducirán ante la Asamblea Nacional una propuesta de ley para el matrimonio igualitario. ¿Cuáles son los puntos que pudiéramos destacar de esta propuesta? Bueno, es un proyecto de ley, ¿no? Propuesta no es porque ya propuestas sean okay. Yo en un momento yo trabajé en la Asamblea y recibí una propuesta de los colectivos. Okay. Y fueron propuestas. Esto es un proyecto de ley por iniciativa popular, ¿okay? Se recogieron unas firmas, más de 20.000 firmas, creo que ya van por las 21.000 firmas, que es lo que la ley permite, o sea, menos el 0,6% del padrón electoral recolectan firmas y eso va como iniciativa popular al ente legislativo para hacer ya el proyecto. O sea, ya le tocaría a la comisión que se le asigne ese proyecto legislar. sea, no es una propuesta que, bueno, vamos a pensar, bueno, ya esto es un proyecto de ley que tiene que ser discutido. Okay. O sea, y no hay excusa de la Asamblea Nacional que nos diga, no, no podemos, no, porque ahí están las firmas, hay un montón de firmas de gente que respalda el proyecto. Yo creo que tiene, bueno, un basamento, por supuesto, legal, básicamente más, porque algunas personas lo que nos decían era que tenemos que cambiar la Constitución. Y sentándonos a ver, pues no es así, pues lo que busca es de alguna manera hacer algunas reformas en el Código Civil. Claro, la Constitución más bien promueve la igualdad, la no discriminación. Entonces todo lo contrario, todo lo contrario, es el Código Civil entonces el que está discriminando. Exacto, y por ser la Constitución, estar por encima del Código Civil, pues estamos proponiendo, o sea, se está proponiendo ese cambio de algunas modificaciones en la redacción de algunos artículos, pues. Y apoyándonos sobre todo en lo que es la Constitución y el Plan de la Patria, que por supuesto está protegiendo en este caso a las minorías, y entre ellas la sexo género diversa. Bueno, jugando un poco a abogado del diablo, estas comunidades que quizás son muy conservadoras, ¿no? Y son cosas que promueven muchas iglesias, ¿no? Que ven las relaciones entre personas de un mismo sexo algo que va en contra de la ley de Dios, algo que va en contra de la naturaleza. Incluso llegan a decir, por lo menos, obispos españoles que se oponían al matrimonio igualitario aseguraban que el matrimonio igualitario destruye a la familia, porque la familia está constituida por papá macho, mujer hembra, hijitos e hijitas, ¿no? Realmente, ¿qué le dirían a estas personas? A estas personas que pudieran decirles, ya va, pero es que la Constitución, eso lo podría decir un diputado de oposición de línea social cristiana, por ejemplo. No, porque la Constitución dice que hay que proteger a la familia y la homosexualidad la destruye. ¿Qué le dirían a esa persona? Bueno, yo primero que nada creo que es una concepción ideológica de pensar que es la familia y como una construcción. Tenemos que seguir avanzando en función de la realidad que tenemos. Actualmente no podemos hablar de que ese tipo de familias no existen, porque no son, aunque de repente algunas personas nos hacen invisibles, pues ya existen familias constituidas, querramos o no, o esté aprobado o no, ya existen familias con hijos incluso, quizás no con ese marco legal de estar casado, pero existen incluso estadísticamente y en el último censo, pues eso se tomó en cuenta. ¿Y cuántas familias heterosexuales no existen sin estar casadas? ¿O familias constituidas por una mujer sola con sus hijos porque no tiene una pareja? ¿O por una persona sola con sus perritos y sus gaticos? Porque eso también es una familia. Y a veces de repente la discriminación es pensando eso, pues que no van a criar bien a los hijos o que los hijos también van a ser homosexuales. Y yo les diría, por ejemplo, que en mi familia, por ejemplo, no hay nadie que sea homosexual o mis padres tampoco lo son. Y eso no quiere decir de que yo no lo fuera, porque eso es uno de los miedos más grandes que existe, pues que si tú tienes... Y hasta dentro de la misma comunidad homosexual, porque también he escuchado homosexuales que no se plantean la posibilidad de tener hijos porque dicen que no quieren que salgan homosexuales porque van a sufrir como han sufrido ellos, ¿no? Y es una de las cosas que, si se hiciese la reforma, pues se buscaría desde el punto de vista psicológico. Muchas personas son víctimas de maltrato y incluso piensan en suicidarse o llegan al suicidio por esa discriminación que existe. Y es el aprobar o tener un marco legal que proteja o que de alguna manera establezca esa posibilidad, pues hace que la persona pues no se sienta como fuera de contexto, sino que hay un marco legal que lo ampara y que le está diciendo, bueno, que no está mal que sea homosexual o que sienta eso, pues esa atracción hacia personas de su mismo sexo. Sí, ¿nos puedes decir, Ginny B? Bueno, ese tema de la familia a mí me gusta mucho. A ver, bueno, justamente yo trabajé haciendo unos talleres en los barrios de Caracas sobre familia y modelos de crianza y todas estas cosas para disminuir la violencia, ¿no? Y vi muchas madres solteras y muchas madres solteras con unos hijos que estudiaban, que tenían valores, que tenían, así como también vi madres solteras con hijos que se descarrilaban. Igualmente vi familias de papá y mamá con hijos que estudiaban, que le echaban pichón, y también vi familias de papá y mamá que con hijos que no le están echando tanto pichón, pues. Entonces es parte de la diversidad, pues, y por ser parte de la diversidad no podemos tener un concepto cuadriculado de lo que es la familia, mamá, como dijiste, ¿no? Mamá, mujer, hembra y hombre macho, pues, y los dos hijos. De hecho, hay un estudio en España del 2011-2012 que hicieron una institución psicológica de allá de España, sacó un estudio de madres y padres homoparentales y homopaternal. Y los hijos salieron con muchísimo mayor nivel de tolerancia a la diversidad, muchísimo comprensión ante la diversidad. Y salieron prácticamente igual también como si hubiesen sido criados en familias heterosexuales. O sea, la diferencia es minúscula. Obviamente, un hijo nacido en, por lo menos no, nuestro hijo, por supuesto, va a ser una persona que no va a discriminar al otro por ser diferente, no va a burlarse del homosexual que vean en el colegio quizás amanerado, cosa que sí está sucediendo ahorita, pues. Por claro, esa misma falta de valores en pero ese de sentido. Repente una persona te podría decir, bueno, él no discriminaría, pero a lo mejor él sería discriminado porque es hijo de un matrimonio homosexual. Sí, esa posibilidad también la hemos pensado y bueno, por eso necesitamos que la ley nos proteja acá para poder reclamarle a las maestras. Mira, usted tiene el derecho, el deber de conversar con los demás alumnos para que eso no suceda. No, y también hace falta hacer un trabajo de medios impresionante, o sea, hacer un trabajo de medios que realmente promueva el respeto y promueva la tolerancia, porque si estudiando la conducta de los medios de comunicación social en Venezuela, nos encontramos que siempre el homosexual ha sido objeto de burla, ha sido objeto de discriminación. Nos vamos y con todo el respeto que como cultores, ¿no?, y como artistas, con todo el respeto que se merecen Simón Díaz y José Lo Díaz, que en paz descanse, pero ellos tenían en los años 70 unas gaitas que se llamaban las gaitas de las locas, que lo que hacían era burlarse de la comunidad homosexual. Sí, sí. Una novela, una telenovela venezolana también de los años 80, eso fue en los 70, en los 80, una telenovela venezolana que le dio la vuelta al mundo, detenía un personaje que era grotesco, que era un diseñador de modas homosexual que decía, ¡ay, qué de lo last! Y entonces tenemos programas cómicos donde te tienen un personaje como Charlie Mata que te dice, ¡ay, yo era, pero me salí! Entonces, si nosotros vemos ese bombardeo de discriminación, de burla, de visibilización de la comunidad homosexual como gente frívola, como gente mala, es más, es que incluso los plantean como unos pervertidos sexuales que no piensan en trabajo, no piensan en patria, no piensan en revolución, no piensan en negocios, no, ellos nada más están pensando en conseguir a alguien de su mismo sexo para pegarlo contra una pared y violarlo, porque sí. Es que esa es la mentalidad que lamentablemente han promovido medios de comunicación y han alimentado miedos en gente que es muy buena. No obstante, son miedos que han sido inoculados. ¿Ustedes plantean algo dentro de esta ley o plantean algún tipo de acciones para movilizarse y exigirle, ya que está abierto al debate sobre lo que transmiten los medios de comunicación social, para exigir respeto por la comunidad sexodiversa? Sí, de hecho, en Ecuador hay unos micros, nosotros vemos mucho las noticias de Ecuador, ¿no? Porque ellos, la verdad, son bastante activos en esto. La Defensoría del Pueblo de Ecuador promueve una serie de micros en contra de la homofobia, pues. Y esos micros son bastante educativos porque muestran al homosexual de verdad como somos. Nosotros somos profesionales, de vez en cuando salimos, vamos a restaurantes, comemos, vamos a guerras de manos, que somos esposas. Y ellos muestran esa parte, sensibilizan, pues. Y son micros educativos. Nosotros desde diciembre le hemos pedido una cita a la defensora de acá. No nos han dado respuesta tampoco, están como el registro. Bueno, que la defensora, yo tengo el número, ya me escribió que sí, buscaría un hueco en su agenda, pero todavía estamos esperando. Y la idea es proponer una serie de cosas educativas a través del apoyo de la defensoría para los colegios, en BTV, en los sistemas de información bolivarianos, colocarlos todos esos micros para sensibilizar, pues, a la población y que vean, tengan otras perspectivas. Bueno, nosotros estamos a la orden aquí en Alba Ciudad 96.3 FM. De hecho, te tuvimos un programa que se llamaba En Jaque. Al principio se llamaba Jaque al Macho, después se llamó En Jaque. Es un programa con enfoque de género, ¿no? Y hemos trabajado micros que hablan sobre la sexodiversidad y el respeto hacia la sexodiversidad. También trabajamos con los materiales de radialistas apasionados y apasionadas, que es la gente de Aler de Ecuador. Y bueno, estamos a la orden para la difusión de este material informativo, porque bueno, la idea es, estamos en una revolución. y tenemos que revolucionar conciencias. Y la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela proclama la igualdad de todos los venezolanos y las venezolanas sin distingo de raza, orientación sexual, religión, todos somos iguales ante la Constitución y las leyes. Entonces, bueno, ya por ahí les adelanto que para cualquier iniciativa de tipo audiovisual que ustedes tengan, pues pueden contar con nosotros, igual para divulgar las diferentes iniciativas que ustedes vayan tomando. Muchísimas gracias. Bueno, conversamos con Ginibet Soto y con Eli Miranda. Otra de las cosas que quizás algunas personas temen, ¿no? Estoy hablando eso de algunas personas muy conservadoras, es que dicen, no, pero es que si se legaliza el matrimonio igualitario en Venezuela, entonces van a salir los homosexuales a la calle y se van a besar delante de los niños y van a manifestar su amor delante de los niños, y eso es un mal ejemplo, porque entonces los muchachitos se pueden ir por ahí, por ese camino que va en contra de la ley de Dios, etcétera, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, mi experiencia personal, estuve en España el año pasado, donde el matrimonio igualitario es legal, y yo no vi, o sea, yo vi actitudes normales por parte de las parejas homosexuales. Las parejas heterosexuales no se están cayendo a besos todo el tiempo en medio de las plazas. Ni se están cayendo, ni se andan metiendo mano en el metro todo el tiempo. Y lo mismo ocurre con las parejas homosexuales. Vi parejas homosexuales que tenían una conducta como cualquier pareja adulta, comprando ropa, haciendo mercado, caminando por una plaza, sin andar haciendo el amor en medio de la calle, ¿no? Eso por lo menos es mi percepción personal. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué le dirían a esas personas que pueden decir, ay, se van a soltar las locas? O sea, con todo el respeto, ¿no? Pero así piensan, así hablan, ¿no? Bueno, yo creo que es importante saber que, bueno, que las personas homosexuales, al igual que cualquier otra persona, pues tienen un sentido común. Uh-huh. Y tal cual como tú estás diciendo, pues hay espacios para todo. Por supuesto que sí van a estar, y de hecho nosotros en particular promovemos eso, pues que el hecho de que yo sea homosexual no quiere decir que yo no pueda estar agarrada de mano de mi esposa, y lo hacemos, pues, independientemente de que la ley esté aprobada o no. Y eso a lo mejor diera más libertad, eso no quiere decir que es un libertinaje, sino que simplemente como cualquier persona, pues hay una muestra de afecto que por supuesto tiene ciertos contextos que no, y adicional a eso nos permitiría sobre todo educar a esos niños, porque a veces la gente dice, no, pero es que no queremos que los niños vean. Igualito los niños de alguna manera hay que educarlo, y cómo lo vamos a educar si nunca hablamos del tema o somos invisibles. De alguna manera tenemos que ser visibles más a la sociedad, y nosotros buscamos mucho sobre todo no frecuentar, o sea, no es que no ir a lugares homosexuales, pero no ir únicamente a ese tipo de espacios, sino que podamos estar en cualquier tipo de espacio, claro, y contexto. El tema de la visibilización es súper importante, ¿no? Porque de hecho nos hemos conseguido ahorita que ya, o sea, somos públicas. Yo creo que no somos la única pareja venezolana casada en Argentina de mujeres. Yo creo que hay más, lo que pasa es que están ocultas. Ahora, ¿son más las mujeres que optan por el matrimonio que los hombres, piensan ustedes? No lo sé, eso sería un sesgo decirte que sí. Estamos hablando de eso, de mujeres que han decidido casarse, ¿no? Pero de hombres venezolanos, bueno, sí hablaste de una pareja, pero parece que sí. Sí, ya, y ahorita en diciembre se casaron otras y nos contactaron por Facebook. Bueno, nosotros también, es que ahora que lo hemos hecho público todo, bueno, es que después que nos casamos hicimos todo más público para poder que gente se nos uniera a la lucha. Vimos un montón de parejas, más hombres. Hasta ahora hay más hombres que mujeres. Las mujeres quizás son un poco más reservadas, no sé por qué, pues los hombres sí son bastante visibles. Y de hecho en las fotos de su Facebook están como pareja besándose o ponen fotos de ellos casándose. En cambio no, tengo pareja de mujeres que ya hasta tienen hijos y no quieren ser visibles todavía, pues quizás por el miedo a que sus trabajos, no sé qué. Pero el tema de la visibilización es súper importante, porque así se orienta más a los niños. Nosotros tenemos sobrinos pequeños y nos preguntaron en diciembre, tía, y yo, no, mira, ella es mi esposa, nosotros nos casamos. Y los niños son tan entienden, es que tanto, lo asumen, que con lo asumen toda naturalidad. Tan normal que, me dio un besito, me abrazó, la abrazó ella y se fue a jugar. Ya. Y es una niña de 8 años, pues. Entonces tú dices, cónchale, tú empiezas a orientar desde pequeño y ellos saben que existimos, que de repente alguno de ellos también tenga esa curiosidad, que le gusta su mismo sexo, y ya sabe que es algo que existe, no como pasó uno que yo... Era una cosa así, yo que me voy a meter en el cuarto a besar a mis muñecas, porque para mí no era normal lo que yo sentía cuando era chiquita. Entonces, vaya, que sepa que eso existe es una cosa que te da un alivio. Pues. Ah, mira, pero es que mi tía también es así. dado caso de que un sobrino mío sea homosexual, pues, y lo ve como más normal, pues, que no es algo que, ay, que tengo que esconderme, ocultarme, porque precisamente por eso es que estamos así, porque nos hemos ocultado toda esta vida. Y ahorita que, bueno, decimos ser felices y asumirnos nosotros, que eso es lo más pleno que uno puede tener como ser humano, asumirse y aceptarse, es que te empiezas a visibilizar y es que sientes el alivio por dentro y dices, Dios mío, qué tonta fui ocultarme tantos años de mi vida para ahora sí de verdad ser feliz. Claro, no, y que el machismo modela muchas conductas nuestras, porque estaba hablando Migdeli que eso, parejas de mujeres o de hombres que quieren ir por la calle de la mano de sus parejas, eso no tiene nada de malo, eso no es nada escandaloso. Y me vinieron recuerdos de mi infancia, que pasa mucho, yo tendría como unos 7 años, y en España pues es normal que las amigas vayan cogidas del brazo, y que las niñitas, las amiguitas vayan agarradas de la mano, estamos hablando de niñas, o sea, niñas que ni siquiera tienen noción todavía de lo que es el acto sexual. Y yo tenía 7 años, y bueno, yo tenía esa costumbre con mis amiguitas, pero desde que estaba muy chiquita. Y de repente una amiguita, cuando yo venía a agarrarle la mano, porque iba, ay, vente, vamos a jugar, me decía, no me agarres la mano, porque yo no soy novia tuya. Pero es que no, pero es que yo no estoy pensando, yo no estaba, o sea, una niña de 7 años no está pensando en novia. Entonces de repente se me olvidaba y le volví a agarrar la mano. Y entonces me decía, que no me agarres la mano porque yo no soy, yo no soy Marí, eso mismo. Entonces, ¿quién aprende? O sea, si la homofobia es una conducta aprendida, ¿por qué no podemos empezar a través del ejemplo enseñar la tolerancia y el respeto? Sí, de hecho, en Facebook tenemos el grupo de Estoy a Favor al Matrimonio Igualitario. Invito a los oyentes a que apoyen la causa, los que quieran apoyar la causa, y se unan a la página de Facebook. Y con darle un me gusta se enteran de todas las noticias. Bueno, entonces en esas noticias también hay gente cristiana, mucho fundamentalista, mucho extremista religioso. Y hemos visto comentarios de maestras de preescolar que dicen, ya salieron las cucarachas todas a volverse locas porque son homosexuales, bueno, mira Ricky Martin, que no sé qué. Y yo dije, una maestra de preescolar, ¿qué le enseñará a los niños? Y yo le dije, yo soy psicóloga y yo veo un paciente con un niño con conductas amaneradas, yo lo oriento, ¿qué le dirías tú? No, yo también lo orientaría, yo, ¿por qué le vas a decir cucaracha? Porque eso es lo que nos estás claro. diciendo a nosotros. Lo ves amanerado, o sea, imagínate cómo influyen las creencias personales en dentro de la misma gente que educa. Pues. Bueno, es que en el Twitter, creo que era una iglesia, estaba diciendo que el matrimonio igualitario estaba, y, o sea, pero más que el matrimonio igualitario, la adopción de niños por parte de parejas homosexuales era promover la zoofilia. O sea, promover la zoofilia, la necrofilia, el delito y las drogas. Y yo decía, ¿pero qué tiene que ver? Y la pedofilia. O sea, pero son unas cosas realmente enfermas, ¿no? Enfermas y bueno, y son llevadas precisamente por un miedo irracional a lo desconocido, a lo opuesto, o quizá, yo soy la que pienso que mucha gente tiene algo reprimido y precisamente actúa de esa manera, ¿no? Con ese rechazo, pero bueno, la idea no es juzgar a nadie. Definitivamente pues todos y todas nos respetemos y podamos disfrutar de igualdad de derechos. Igual en lo personal, yo soy heterosexual, invito, habemos muchos heterosexuales que apoyamos la causa del matrimonio igualitario en Venezuela, y precisamente por culpa de estas creencias machistas, patriarcales, cualquier heterosexual que apoya abiertamente a los colectivos sexodiversos, entonces, ah, no, es que esta es te califican también de homosexual, ¿no? Entonces invito a aquellas personas heterosexuales, que conozco a muchas que apoyan la causa del matrimonio igualitario en Venezuela, pues bueno, que hagamos realmente un activismo para que el colectivo sexodiverso pues pueda disfrutar de este derecho que tenemos todos los heterosexuales, que es el del matrimonio. Entonces, bueno, ya se nos está acabando el tiempo. Ginny Beth Soto, Migdeli Miranda, ambas psicólogas clínicas. Pertenecen o están apoyadas por la Organización Venezuela Igualitaria, y este 31 de enero entregarán ante la Asamblea Nacional un proyecto de ley para la legalización del matrimonio igualitario en Venezuela. ¿A qué hora va a ser la concentración? ¿A qué hora tienen previsto el acto? La concentración es a las 9 de la mañana, okay, en frente de la Asamblea Nacional. Lleven sus pancartas de apoyo, sus franelas, banderas, consignas. De verdad que va a ser un día histórico para el país, ¿okay? Porque por primera vez en la historia de Venezuela se va a entregar un proyecto de ley a favor de los derechos LGBTI. Y bueno, la idea es tener una Venezuela más justa, una Venezuela más igualitaria, que nos quiera, que no nos discrimine, que no nos tome como ciudadanos de segunda. Nosotros votamos y nuestro voto vale igual que las parejas heterosexuales, entonces ¿por qué no podemos tener el mismo derecho a casarnos? Pues hay mucha gente que dice, bueno, pero es que tú no se te niega el derecho a casarte, te puedes casar, sí, pero yo no me quiero casar con un hombre. De hecho, ya me casé con una mujer. ¿Por qué no se me reconoce aquí? Porque es en Argentina, miembro del Mercosur, con tantos convenios que hay con Argentina, ¿por qué no hay un convenio en esa materia social de que, mira, parejas casadas en países miembros Mercosur aquí sean reconocidas? Y no, pues sencillamente el registro fue así súper tajante, ¿no? Mira, según el código 44, el 41, el código civil, no te puedes casar. Y según el artículo de la Constitución número tal, aquí se protege el matrimonio entre un hombre y una mujer. Más no dice que se... Bueno, es que era lo que estábamos hablando, que el matrimonio igualitario para muchos es considerado como que atenta contra la familia y atenta contra la institución sacrosanta del matrimonio cristiano, católico, musulmán, ta, ta, ta. Más no se prohíbe, pues además el artículo 21 nos dice que no nos pueden discriminar y que todos somos iguales ante la ley. Por lo tanto, nosotros, modificando además ese Código Civil que es del año 82, la última reforma de ese Código Civil es una ley de la Cuarta República. Bueno, no debería seguir existiendo en la Quinta. En ese Código Civil está planteada la cárcel para la mujer que es infiel. Sí. En cambio, para el hombre que es infiel, no. Pues sí. Es normal. No, y bueno, o sea, y la Defensoría hace poco introdujo un recurso de declaración inconstitucional de un artículo del Código Civil donde no permitía a la mujer casarse sino 10 meses después del divorcio. Y mientras al hombre sí, pues entonces la Defensoría, basándose en la Ley de Igualdad y Equidad de Género, metió ese recurso ante el Tribunal Supremo y fue declarado inconstitucional. Uh-huh. Nosotros le estamos pidiendo a la Defensoría eso también. De hecho, ya metimos dos cartas pidiéndole a la Defensoría lo mismo y todavía estamos esperando respuesta. A ver si la Defensoría nos apoya. Okay, y dentro de la Asamblea Nacional, ¿ustedes ya han hecho algún lobby, han tenido reuniones con grupos parlamentarios para más o menos tener una idea de cómo sería este debate? ¿Qué probabilidades hay que se apruebe la ley? Sí, bueno, el presidente de Venezuela Igualitaria, que es Giovanni Permatei, él se ha reunido, de verdad que lo quiero mandarle un saludo desde acá y lo felicito muchísimo porque ha sido un año de súper trabajo para él recoger todas estas firmas, más las 40 organizaciones que nos apoyan. Se ha hecho varias reuniones. La verdad no nos hemos sentado a conversar para ver qué ha salido. Yo soy sobrina de un diputado y me parece lo más ilógico, y mi diputado ni siquiera se ha leído el proyecto. Bueno, eso pasa. Mi familia no me escucha en radio. Entonces, que te digo que en casa de Herrero cuchillo de palo. Entonces, bueno, yo creo que hemos perdido también, o sea, algunas oportunidades de oro. Pues yo fui sobrina del presidente de la Asamblea Nacional y nunca hicimos eso. Entonces yo digo, concho, le perdí esa oportunidad de oro. Sotorroja, si me escucha, que está ahorita convaleciente de una operación que le hicieron en Cuba. Que si me está escuchando, bueno, tío, apóyanos, porque de verdad necesitamos ser legales aquí por muchísimas razones sociales, políticas, económicas y sentimentales. Bueno, ¿nos quieres decir algo más, Migdeli? Bueno, no nos queda más que decir que los esperamos este viernes allí en la Asamblea Nacional. ¿Hora? A partir de las 9. A partir de las 9 de la mañana. Apóyanos. El Twitter nuestro es, el mío es @GSQVenezuela. El de Migdeli es @Migdeli_Miranda y el de Venezuela Igualitaria es @BZLA_Igualdad. Bueno, muchísima suerte, muchachas, muchísima Gracias. Suerte al colectivo Venezuela Igualitaria y a todas aquellas personas que apoyamos, ¿no? A todas aquellas personas que apoyamos que esa igualdad proclamada por la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela realmente cobre vida y no se discrimine a ningún grupo social, ningún grupo humano. Es tiempo de hacer una pausa y nos vamos con este hermoso tema de Franco De Vita relacionado con este tema, Rosa o Clavel. Ya venimos. Como una pareja más. ¿Y qué hay de malo si el amor no elige sexo? Si el amor es solo un nexo que los une allí a los dos. ¿Qué más da? Hombre o mujer. ¿Qué más da? Rosa o clavel. Celosa. El amor que mostraban cada vez que se decían tantas cosas que hasta yo mismo oía. Y así como si el resto no existiera, arrancando alguna envidia y por qué no, ¿qué más da? Hombre o mujer, ¿qué más? Ventana, atrévete a mirar más allá. Síguenos en el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Somos alegría, somos conciencia, somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. Cuando de arte se trata, con violencia se desbarata. Hoy presentamos Yo sí lo dije. ¿Y qué? La negritud venezolana no es bonita. Si aquí hubiera una negra bonita, estaría en el concurso. Pero las negras aquí no son bonitas. Y como no son bonitas, no pueden entrar al concurso. Coquito y una caraota. Claro. Es más. Sí, Coquito. En cambio, esta parte sí la escribí yo. ¿Y qué? Es más, si Coquito fuera chiquito, el pabellón nacional sería como este. Hay mucha gente que piensa que los venezolanos que tienen algún buen nivel, en el sentido de que sí son personas responsables, trabajadoras, son aquellos venezolanos que tienen sangre europea. Los que son hijos o nietos de portugueses, de italianos, de españoles, son los que tienden a ser mejores porque los europeos nos inocularon. Yo tengo los europeos muy cerca porque tengo por la rama de mi papá, tengo todos franceses, y por el lado de mi mamá tengo, esos son alemanes. Entonces, yo siento muchísimo que eso influye mucho en la vida de uno y en la manera en que uno aborda las cosas. Pero el típico venezolano como tú es una excepción, ¿no es cierto? Osmel Sousa, Luis Chatenc y Beatriz de Majo, con ideas abiertamente racistas, se expresan en la televisión. Basta de la incitación a discriminaciones de cualquier tipo. Es hora de que los venezolanos acabemos con este daño que se le hace a la sociedad. Alba Ciudad 96.3 FM. Somos conciencia, somos cultura. pueblo venezolano se levantó una mañana y se abrieron las ventanas con un sonar soberano. La ventana, atrévete a mirar más allá. Ajá, regresamos a la ventana con esta hermosa versión que hace el ensamble Acidito de Venezuela de samba de una nota, de una nota so, ¿no? Un bossa nova bastante conocido. Bueno, tenemos participación a través de las redes sociales aquí en la ventana. Nos escriben por la cuenta de Twitter, arroba la ventana abierta, Ingrid Rodríguez. Buenos días, Enza. No estoy de acuerdo con eso que están planteando. Que vivan en concubinato. Bueno, eso fue al principio de la entrevista. Espero que lo hayas escuchado. La Constitución, pues, proclama la igualdad ante las leyes. Y es un asunto de que el hecho de que dos son, vamos, no son hombres ni mujeres, es una persona que se enamora de otra y tiene los mismos derechos que podemos tener todos nosotros, ¿no? No obstante, bueno, aquí estamos, pues, para que cada quien exprese y manifieste sus ideas. Billy C., que es Eddie, bueno, da todo un manifiesto y cita la Biblia y aduce cuestiones religiosas. Bueno, mira, como decía Voltaire, no estoy de acuerdo con lo que dices, pero daría mi vida para que expreses tus ideas. Y bueno, tu idea es que eso va en contra de la ley de Dios. Citas al Génesis, a los romanos, a los corintios. Pero bueno, en esta pelotica del mundo hay muchas religiones, y si es por eso, para ciertas religiones el consumo de alcohol es pecado y amerita la muerte en la plaza pública. Para muchas religiones el hecho de que una mujer muestre su cabello, eso amerita que sea golpeada por no sé cuántos latigazos, ¿no? Y la idea no es ponernos a discutir cuál es la verdadera religión. Lo único que sé es que Jesús de Nazaret era amigo de prostitutas. Jesús de Nazaret era amigo de cobradores de impuestos. Jesús de Nazaret jamás le hubiera dado la espalda a un ser noble que lo necesitara. Jesús de Nazaret estaba con los proscritos y con los renegados. Y dudo mucho que Jesús de Nazaret mandara a lapidar o mandara a matar a alguien por el hecho de que su orientación sexual fuera diferente a la de la mayoría. Entonces yo creo que el mensaje cristiano debemos asumirlo más hacia el amor y el respeto al prójimo que hacia los fundamentalismos religiosos, que lo que hacen es generar injusticias y divisiones. Es mi punto de vista. Como dice, soy creyente, mi formación es cristiana. Me refiero a la no evangélica, cristiana, que con respecto a la doctrina de Jesús de Nazaret, lo que podría decirle, no, eso lo dice un amigo ateo. Yo no tengo problemas con Dios, ni problemas con el club de fans, ¿no? Pienso que todo fanatismo, ya sea religioso, político, deportivo, todo fanatismo trae excesos. Es mi modo de ver las cosas, con todo respeto, ¿no? Y nadie te está condenando, Eddie, de homofóbico. Tú te fundamentas en la religión. Y bueno, por cierto, fundamentadas en la religión estuvieron las guerras cruzadas que generaron muchas muertes en el mundo. Bueno, seguimos revisando. Nos escriben por el grupo de Facebook, programa La Ventana 96.3. Nos dice, nos escribió Denny Aljimiro Rijalindo algo bien interesante, ¿verdad? Sobre, ya va, que esto se me colgó en algo. Algo muy interesante sobre el Día del Cine, pero vamos a darle paso a una llamada que tenemos en línea. Buenos días. Buenos días, Ingrid Jiménez. Hola, Ingrid, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien. Mira, Enza, voy a decir dos cosas. Uh-huh. En cuanto a lo que se están refiriendo, yo no me baso en la religión para eso. Uh-huh. Solo que, o sea, bajo mi punto de vista, yo no había sentido eso. Matrimonio de dos sexos, ¿para qué? Vivan juntos y ya está, y nadie tiene que ver con eso. Yo no le veo sentido. Ese casamiento, ¿para qué? ¿Qué sentido tiene? Ni van a procrear hijos, ni van a hacer nada, que sería la ley de Dios. Porque desde que hiciste el mundo fue a Adán y Eva, no habían dos, que yo, hasta donde yo sé, no sé tanto de religión allá. Mm-hmm. Uno lo bautiza y uno sin saber ya qué va. Pero mm-hmm. lo bautizan y listo. Pero nunca viví que de comienzo vivieran dos juntos, dos hombres, dos mujeres. Vivan juntos y hasta eso no le interesa a nadie. Pero no le veo el sentido que hasta se nos procrea, no, en realidad no le veo sentido, no lo veo desde el punto de vista religioso, sino normal. ¿Qué hace una gente casándose? Si siendo mujer y hombre, ahora ni se utiliza sino más bien el concubinato, la gente ni se casa ahora, pues no se quiere casar, entonces no veo, yo en lo particular no veo la necesidad que dos personas se casen, para que viva su vida y punto, eso no le interesa a nadie, porque no está viviendo lo demás. Otra cosa, mira, esa, yo quiero hacer un llamado, porque por, no, pienso y siento que no será por aquí nada más. Mira, aquí no se consigue nada, todo lo que lo rosaje para María, en ninguna parte te venden un litro de leche, ni leche en polvo, nada. O sea, que solo desaparecieron. Solo las panaderías, las cafeterías tienen leche, pero al uno, nada, no distribuyen, ni siquiera la central. Esto es una guerra económica, pero este aspecto nos estamos descuidando. Bien fuerte, ¿yo? Bien fuerte. Yo sabemos que es a propósito, para que uno hable tontería y vaya a formar escándalo. No, pero como yo no soy ese tipo, porque ya yo sé por dónde vienen los tiros, no me pongo a eso. Pero en ninguna parte, a todas partes que hemos ido, no hay. Ni te lo venden tampoco en las panaderías. Ellos sí tienen para su consumo de los cafés con leche. Pero más no que te lo venden, nada, para María Rosales, nada, en una parte. Y se recuerda, yo sé que ustedes escuchan lo de la pollera americana, que no, ahí tienen un chanchullo con el pollo que distribuyen para todas partes. Y estoy segura, Elsa, que soy del gobierno, estoy segura, ahí le deben de caer. De pleno, ya no dejan de cuentico, aplicarle la ley, pero con todo. Gracias, Elsa. Con todo gusto, Ingrid. Bueno, nos escribe Daniel Jimiro Ruiz Galindo, dice, el Día Nacional del Cine hoy no es motivo de vergüenza, el mejor momento de la historia de este. Por ejemplo, 70 premios en el mundo han reconocido lo que acá se hace. Y en nuestro país, 21 estrenos el año pasado, algunos con permanencia. Están haciendo cine todos los que quieren y pueden hacerlo, y son respaldados incluso por el Estado en los últimos 10 años. El 70% de las nuevas películas son hechas por nuevos realizadores. Y entonces viene gente a hacer imágenes como esta. Desconocer y banalizar el éxito evidente que está teniendo nuestro cine. Parece que a algunos se les da mejor hacer cartelitos que reconocer la historia en que vivimos, qué tristeza. Y bueno, y bueno, nada, es una especie de, es algo que hizo la trinchera creativa con las letras que asociaban a RCTV y coloca en el CENAC, ¿no? Bueno, eso de verdad que estoy totalmente de acuerdo contigo, Denis. Nos dice, ya va, tenemos, ya que estamos hablando del Día del Cine, Pues bien, hoy se celebra el Día del Cine en Venezuela y Gran Fiesta Nacional celebrará los 117 años del cine venezolano con 200 puntos de exhibición. Con motivo de celebrarse el 28 de enero, el Día Nacional del Cine en Venezuela, el Ministro del Poder Popular para la Cultura, el Ministerio del Poder Popular para la Cultura desarrolla desde hace una semana una programación que reúne todos los estrenos cinematográficos del año 2013 con un despliegue por casi todo el país a través de 200 puntos de exhibición cinematográfica que estará hasta principio de febrero. Así lo indicó Juan Carlos Lozada, presidente del Centro Nacional Autónomo de Cinematografía, durante su participación en el programa La Bodega Cultural, transmitido por esta emisora, Alba Ciudad 96.3 FM, todos los lunes de 7 a 8 de la mañana, con la conducción del titular de la cultura, Fidel Barbarito e Ignacio Barreto. Algunas de las películas que se proyectan en las diferentes salas de cine comunitario alternativo son El Manzano Azul, La Casa del Fin de los Tiempos, Los Pájaros Se Van con la Muerte, Azul y No Tan Rosa, Azú, El Yaque, Pueblo de Campeones, El Regreso, Machera, El Robin Hood, Subisteria, Bolívar, El Hombre de las Dificultades, Piedra, Papel o Tijera, Luisa, Zamora, Hoy No Se Hace Pastel de Chucho, Brecha en el Silencio, Dudamel, El Sonido de los Niños, Un, Dos, Tres Mujeres, Una Mirada al Mar, El Rumor de las Piedras, Samuel y Suco y Compañero de Viaje. ¿Tenemos llamada? Buenos días. ¡Aló! Hola, ¿cómo estás, Gustavo? Ah, gracias, Estela, que reconoces mi voz. Mira, sí, claro, Gustavo Nazaret. ¿Qué tal? Chavista y cheguevarista 100%. Te iba a comentar sobre lo de las religiones, lo de la igualdad de sexo, pero interesante que tocaste el punto del cine, porque es el cine, el día del cine, ¿no? Entonces, ayer hubo un documental muy bueno, ha habido toda esta semana un documental, felicito a TV, por cierto, por todo lo que es oye, la historia del cine venezolano. Buenísimo, no, y han pasado tremendas películas. El domingo fue que quedé, me encantó, no, o sea, con Cangrejo 2 me quedé encantadísima. No, pero más allá es de la misma película, los cortos, los documentales. Sí, de no, excelente. El tiempo pasado me recordaba cuando era niño. Sí, sí. Vi muchas calles que ya no existen, o sea, que existen, pero no es la misma forma, las mismas casas como eran antes, y me recordó mucho mi infancia. Pero entonces, ayer hubo un personaje que estaban hablando, creo que era de la cooperativa, algo así, Ali Primera, de cine. Y se me pasó por que me disculpe que no anoté el nombre del personaje que estaba hablando. Okay. Y lo que estaba diciendo era muy interesante lo que estaba diciendo y estaba muy claro, me lo sentí y dije, esa es la revolución, eso es Che Guevara y eso es Che Chavista, cuando él dice que todo eso lo hacían ellos con su esfuerzo, ellos son los que pagan su pasaje, el traslado de los de las proyectores, todo eso, porque esa era su misión. Entonces cuando yo digo que esos son los verdaderos socialistas, esos son los verdaderos revolucionarios que necesitamos, porque últimamente estando por ahí por Panteón, con el comentario que te dije de ayer de la emisora de radio de la Biblioteca Nacional, más lo que he oído por los alrededores del metro, que yo, tú sabes, yo troto, yo amo de loco, tengo mi parabólica levantada, y no, entonces no hay ningún tipo de conversación, como decirte, habiendo por lo menos una cola de 30 personas para comprar el ticket del metro, hay como 5 personajes dentro de la cabina, otros 4 entre la puerta de impedir que pasen los vivos de que quieren no pagar por tercera edad, y el tipo de conversación de ellos es de las vacaciones, del bono que nos deben, del ticket yo no sé qué, patatín, patatán, o sea, y la gente haciendo cola. Entonces, yo comparo esa mentalidad de esos personajes que están ahí, que lo que quieren es sueldo, a lo que estaba diciendo el compañero ayer, que me disculpe que no me recuerdo el nombre, desde la corporación de Ali Primera, del cine, él hizo que ellos, o sea, cubren, ellos por eso no tienen problema, ellos pagan el pasaje, se trasladan donde sea, a costa de eso, porque esa es la misión y esa es su revolución. Por otra parte, también quería decirte de que ese tema de la igualdad de género, de matrimonio, etcétera, etcétera, yo creo que para estar claro y avanzar más allá de ser más, no de país subdesarrollado, país desarrollado, sino de estar claro, es tan sencillo que somos seres humanos. Ese tema no hay que llevarlo a la religión, porque si yo me enamoro de otro ser humano, o sea, qué cosa tan bonita es enamorarte de algo. Ay, ¿verdad? Qué maravilloso. Es sí, maravilloso. Sí. Entonces, ¿por qué no vamos a llevar que el Dios, que el Cristo, que el Matusalén, que el Cristo verde, el Señor Mora? No, no, no. Para empezar, para mí, ese es el mismo Dios para todos. Así es. Y tan sencillo como eso, coño, qué tan bello enamorarte de tu prójimo, como lo dicen ciertas religiones. Entonces, ese tema de llevarlo, de que si la Iglesia Católica dice esto, que el otro dice lo otro. Yo creo que eso es atraso, un atraso totalmente atraso de, y es por los motivos que hay tanta egoísmo, tanta maldad, tanta guerra. Oye, yo me enamoré. Aleluya, haber tocado el amor. Tan sencillo como eso. Feliz día. Feliz día. Bueno, Gustavo Nazaret, nos escriben, bueno, ya nos tenemos que ir despidiendo, nos escriben por la cuenta de Twitter Adán García: las parejas gays tienen constitucionalmente los mismos derechos que las parejas heterosexuales. Cuando se mezcla religión con amor, se llega al genocidio. Recordemos a los indígenas americanos. Dice Eddie Bilice: lleven al cine a las comunidades donde no hay estructuras para cine, ejemplo, las nuevas urbanizaciones. Dice Adán García: partiendo del principio religioso que Dios nos creó a todos, a los homosexuales también los hizo Dios, y ahora se niegan sus derechos. No, eso es lo que nos dice Adán García. Bueno, ya si llegó el momento de despedirnos, de verdad les agradecemos su compañía, su sintonía, y los invitamos a que sigan disfrutando la programación de Alba Ciudad 96.3 FM. Tengan todos buen apetito y hasta mañana. Nos despedimos. Bueno, gracias Luis, que está en los controles, que se portó muy bien el día de hoy, como siempre. Bueno, ahora sí nos despedimos con Marlon, Visa para un sueño. Hasta mañana. Eran las 5 de la mañana. Un seminarista, un obrero, con 1000 papeles de solvencia que no le dan pa' ser sincero, sincero. Eran las 7 de la mañana. Uno por uno al matadero, pues cada cual tiene su precio. Buscando visa para un sueño, para un sueño. El sol quemándoles la entraña, un formulario de consuelo, con una foto 2x4, que se derrite en el silencio. Eran las 9 de la mañana, Santo Domingo 8 de enero, con la paciencia que se acaba. Visa para un sueño, para un sueño. Yeah, yeah. Caracas, ciudad